Y el segundo le damos como fin, ¿eh? Ahora se van a dar 9 sesiones hasta diciembre que tratarán de la Iglesia, los sacramentos de la vida cristiana, los novísimos, la escatología. Esto es en realidad una refundición resumida y adaptada, diríamos, a que sea más para el ambiente de las conferencias de escola, del tercer año de teología, que desde que murió el padre Solá, recordando la Bolesiana, que dice que un programa, que el tercer año, dice la Iglesia, los sacramentos de la Bolesiana, es teología. Este curso de teología de la Bolesiana, que da 2 veces el 100, comencé poco con el complejo de que no desmereciese del predecesor, que era una persona de prestigio internacional y una gran solvencia, el padre Solá. Y diríamos, un poco me esforzaba en dar referencia bibliográfica, cita y documentarlo un poco y hacerlo más como una clase de teología, procuraba que fuese una clase solvente de altura. Después, al darlo 3 años y repetirlo, por entender yo las cosas un poco mejor, me encontré que toda preocupación de hacerlo bien hecho y de altura dificulta la expresión y hace que se entienda menos, ¿eh? Y algunas personas que me han oído allí me han dicho que cuanto más lo, diríamos, lo resumo, lo simplifico, más se entiende, y en realidad se habla más profundamente cuanto más sencillamente, ¿no? He ido simplificando, yo le dije al padre Suñán, digo, comencé dando como curso de teología y ahora siento la necesidad de hacer más bien como una especie de catequesis de adultos, ¿no? Y se me parece muy bien. El examen de catequesis en clase de teología, pues es lo que hago. Y ahora voy a hacer en 9 clases lo que hice el año pasado, cuando me decía, de octubre a mayo, las 23 sesiones. Estas sesiones les han repartido una costumbre que comenzó, les han repartido el temario de las 9 conferencias de aquí en Navidad y en 2 hojas el resumen de lo que explicaré hoy. No todo el temario va a ser desarrollado con la misma extensión. Lo que me interesa, que voy procurando hacer, es sugerir las cosas que son más centrales, que son, lo he experimentado mucho, las cosas más sabidas. No son las que tenemos, las sabemos verbalmente, las sabemos desde que estudiamos catecismo. Y a veces hasta las oímos predicar en las homilías, sea de suerte. Pero, sea de suerte, de que se explique lo que hace el caso. Los predicadores, son misa. Pero las cosas que tenemos, consideramos más sabidas, por ejemplo, que la Iglesia es una santa católica apostólica, ¿no? O que la santa Iglesia católica del credo corto, pues, si uno las piensa en el catecismo, las citas que hay del catecismo, otras fuentes patrísticas o bíblicas, el Vaticano II, etc., te das cuenta que lo que más damos por sabido no hemos terminado de caer en la cuenta. Y yo, las cosas que a mí al pensarlas, creo que me aclaran la cosa, me orientan, parece que me estimulan, me hacen bien, son las que procuro sinceramente, decirlas. Que muchas veces en la Bolesiana me he encontrado con gente bastante de distinta procedencia que me han dicho, sí, que han dicho una cosa que no lo había pensado así, ¿no? Es decir, les digo cosas que no les vienen de nuevo, les dicen, ¿qué cosas más raras dices? No, no, son cosas las más normales. Pero a veces les da la impresión a la gente que se entera por primera vez. Y esto es lo que yo busco, no que se enteren como nada, sino que se enteren. Que se enteren. Y si ya lo sabían, entonces todavía lo retiran mejor. Y si no sabían, no lo habían pensado, lo cual es frecuentísimo. Porque a veces yo explico una cosa que lo acabo de pensar. Así, sencillamente, en unas horas antes. Desde años ya la sabía de así de un modo libresco, pero de repente se simplifica, o es más sencillo, ¿no? Por tanto, no voy a procurar complicarme ni complicarle su explicación, sino simplificar las cosas y hacer, evitar, pensar, sentir algunas cosas que me parecen que son iluminadoras y orientadoras para nuestra vida espiritual y para nuestra devoción al Sagrado Corazón, nuestro apostolado. Hoy vamos a hablar de la Santa Iglesia Católica. Miren, en el Catecismo, bueno, en su número 750, se cita una cosa del Catecismo Romano Tridentino que mandó a hacer el Papa San Pío V. Y que yo he tenido mucha felicidad de ver que está citado en el Catecismo, citando el Catecismo Romano del tiempo de San Pío V, porque lo que dice este texto lo había encontrado con mucho gozo en Santo Tomás de Aquino, había un texto de Santo Tomás, lo escribieron. Voy a leer el texto del Catecismo. Está comentando los textos de los símbolos. Primero explico una cuestión gramatical, pero es necesario. En castellano no se ve lo que pasa en latín. En latín decimos, credo in unum Deum. Credo in Deum. Credo in Deum, Padre Mundo. Et in Jesum Christum. Et in Spiritum Sanctum. Después decimos, Santa la Iglesia Católica, carne resurrección, sin el in se ponen unos acusativos, que es una construcción latina, que es decir, creo que existe la Santa Iglesia Católica, que los serán los muertos. Pero... Y lo mismo en el credo latín, dice Constantinopla, el credo largo de la liturgia, que hay el in en todas partes, pero et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, sin el in. Esto que es una cuestión de gramática latina, pues le dieron importancia a los teólogos medievales. Continuo. Y Santo Tomás lo explicó y el Catecismo de Trento, de Pío V, tomó de Santo Tomás la reflexión. El número 750 del Catecismo dice, creer que la Iglesia es santa y católica, que existe la Iglesia santa, que es una y apostólica, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es inseparable. No se puede decir, yo creo en Dios, no la Iglesia. Ya decíamos a los padres, no se tiene a Dios por Padre, sino se tiene a la Iglesia por Madre, nuestra Santa Madre Iglesia. La fe en la Iglesia es inseparable, Padre. Pero en el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia Santa. Y no decimos que creemos en la Iglesia Santa. No decimos creer en la Iglesia, dice el Catecismo de Trento, para no confundir a Dios con sus obras. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios, uno eterno, creador del mundo, redentor de la humanidad caída. Tanto creador de la naturaleza humana de Cristo, que unido al verbo, una sola persona, es Dios mismo que viene al mundo y que es la cabeza de la Iglesia, pero toda la Iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo, su cuerpo está constituido por hombres, los apóstoles, sus sucesores, y tiene toda una dimensión social, jurídica, y un sacramental visible. Y este orden creado. Dice que decimos que creemos que existe la Iglesia, no de creer en la Iglesia, para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en la Iglesia, para atribuir a Dios bueno todos los bienes que hay en la Iglesia. Es muy profunda esta visión y muy sencilla. Nos puede hacer pensar que lo dijera en esto ya Santo Tomás y el Catecismo de San Pío V, en que el Señor Jesús, para evitar que se hicieran un lío los mismos que se admiraban de sus milagros y que le veían tan bueno, alguien que llamaba maestro bueno le dijo para probarle: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Es decir, o me reconoces divino, o me quieres adobar como un rabí, un sabio, que me satisface más que los fariseos a quienes tratas, ¿no? Pero ¿por qué me da más bueno? Solo Dios es bueno. Pues si esto lo dice el Señor, alguien que me llama un maestro bueno. Es natural que el Catecismo de Trento y Santo Tomás dijeran que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que existe la Iglesia Santa, una católica y apostólica. ¿En qué sentido, por tanto, nuestra fe no va in Iglesia? Voy a explicarlo según Santo Tomás, en el texto, pero no alguno. Santo Tomás distingue nuestra fe en Dios. Credere Deum, credere Deo, credere in Deum. Me explico. Vamos a poner una analogía creada. Alguien me explica una cosa que yo no sabía y que es muy interesante saberla. Me interesa mi vida. El otro tiene interés en que yo me entere. ¿Sabes qué ocurre en tal cosa? Parece imposible, ¿verdad? Sí. Te creo, decimos. Decimos, me estás tomando el pelo, esto es una calumnia, o es un elogio fundado. Lo creo, este lo creo es el contenido del acto de creer, lo que creemos. Y si el otro te dice, este debe costar creer, no, te creo. Si decimos te creo, entonces hablamos de lo creemos aquello. Porque nos fiamos que Dios nos lo dice. Nos entregamos nuestro entendimiento, nuestra voluntad, a lo que Él dice. Nos adherimos a lo que Él dice. Lo que creemos, la materia, el contenido, lo creo. Te creo es la actitud análoga a la que creemos a Dios. Pero cuando decimos que creemos in Deum, no Deum, in Deus, sino in Deum, dice Santo Tomás que, entonces consideramos el acto de fe en cuanto que nuestro entendimiento es movido por la voluntad a creer. Porque la verdad primera se refiere a la voluntad en cuanto que la verdad dice. Fin. Si queremos la verdad, lo buscamos, el fin del hombre. Y la verdad primera es el último fin del hombre. Yo soy la verdad, el fin, la verdad, que se pone la verdad en Cristo. Soy la vida, la verdad, el camino y la vida. Pues en cuanto que esta adhesión creemos a quien nos dice algo. Y creemos lo que nos dice porque le creemos a. Este acto de fe, cual no se daría ni la fe humana ni la fe sobrenatural que logra, es porque la voluntad quiere saber la verdad. Y si no está sobre cáncer y otros, ¿verdad? Si trasciende lo natural y viene del misericordio de Dios, liberal, la recibimos con agradecimiento, buscamos el bien, que es la verdad que Dios nos pide. En este sentido, el índice y término de nuestro movimiento, todo nuestro, nuestra vida va hacia Dios y le busca, ¿eh? Mi corazón y mi carne tienen sed del Dios viviente, dice. Y en este sentido creemos en Dios. Ahora bien, la Iglesia Santa, una católica y apostólica, en el credo anual, o Santa Iglesia Católica, es un contenido de nuestra fe importantísimo, central, porque en la Iglesia vivimos la vida de la gracia y en la Iglesia participamos como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, del bien que nos comunica nuestra cabeza, mediante la infusión del Espíritu Santo. Creemos, por tanto, la Iglesia como contenido. Lo creemos, que la Iglesia es importante. Lo creemos. También podemos decir que creemos a la Iglesia, no de un modo originario, sino como la mediadora que Dios ha constituido, como sustituible de la palabra revelada, porque la Iglesia, fundada sobre los profetas y los apóstoles, edificada sobre Pedro, enviada a predicar el Evangelio a todo el mundo, hemos de oírla en su misión, de manera que, vamos, tengamos la actitud que dice Jesús a Lucas: el que a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Por tanto, hemos de creer a la Iglesia. Es necesario, como medio de salvación, creer a la Iglesia. Y es necesario, como un contenido absolutamente central del misterio salvífico, creer que la Iglesia existe. Es lo que es. El protestantismo proclamaba que no hay otra manera de fe salvífica que por la autoridad de la sola escritura. Y esto era exigido para ser fiel a Dios y a Cristo. Este principio protestante, entendido como ellos lo entienden, y como se contamina lo cristiano ahora, católico, que rechaza encontrar la divina revelación expresada en las tradiciones apostólicas de la Iglesia, es contraria no solo a la Sagrada Escritura misma, que a nosotros lo indicamos, y por todo el mundo, que llega el Evangelio a toda criatura: el que cree y se deja de salvar, el que no cree será condenado, en fin, está lleno la Escritura de testimonios de Dios dice que hemos de oír a sus diálogos. Y además nos deja sin posibilidad, por tanto, de reconocer la palabra escrita. San Agustín decía: no creería los evangelistas si no debía ser la Iglesia. Claro, la escritura son los libros inspirados. Pero ¿cómo distinguimos los libros que llamamos canónicos, que ya es una referencia a la Iglesia? Los que la Iglesia dice que son libros inspirados, de los libros apócrifos o de las composiciones literarias, religiosas, muy buenas, pero que no son fuente de revelación, ¿cómo las distinguimos? Pues lo distinguimos por la enseñanza universal de la Iglesia, que en algunos momentos se ha formado en forma definitiva, delimitando los cánones, incluyendo todas las epístolas apostólicas que son canónicas, que se llaman, etc. O sea que si no creyésemos a la autoridad de la Iglesia, no sabríamos dónde está la palabra escrita. Tampoco sabríamos dónde para la palabra transmitida oralmente, ¿no? No sabríamos dónde están las tradiciones apostólicas, evangélicas. En la Iglesia encontramos el canon de las Escrituras y encontramos el criterio inspirado, asistido por el Espíritu Santo, de lectura e interpretación verdadera y recta de la Escritura. Porque si no, sola Escritura, sin tener que creer a la Iglesia, estaríamos en la anarquía del libre examen. Comenzó en el siglo XVI y ha llegado a todos los límites imaginables de la lectura. ¿Por qué hay que entender que este texto de la Escritura es un, tiene un sentido realista, histórico, y no es una parábola o un mito? Pues porque así lo ha dicho siempre la Santa Iglesia en todos los siglos, en todas partes. Por tanto, un criterio definitivo, obligatorio de interpretación de las escrituras, es también la tradición cuyo órgano, el órgano inmediato, cierto y tangible para todo el mundo, es el magisterio. Esto es una forma de parecer. La tradición no tiene otro órgano que la autoridad del magisterio. O sea, sabemos por el magisterio cuáles son los libros inspirados, qué interpretaciones son fieles y cuáles no lo son, y qué verdades tiene la Iglesia recibidas de Cristo, que aunque no se contuviesen en las Escrituras, se contendían en la tradición apostólica. Y es el magisterio, la norma próxima en que tenemos la, el criterio de la revelación. Por eso es preciso el texto del Concilio Vaticano I, que dice que, el día próximo, que hemos de creer con fe catalogado, con acto de virtud catalogado, como se llama fe divina y católica, todo lo que se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición, y que la Iglesia propone en su magisterio ordinario o solemne, como revelado. Este y no es otra cosa, no añade, no es que el magisterio añada cosas a las que están en la palabra, no. Es, pero es que tampoco nosotros no sabríamos que está en la escritura y en la palabra revelada, si no nos lo dijera el magisterio de la Iglesia. Por tanto, el criterio de lo que tiene que ser creído con fe divina y católica es que la Iglesia es un magisterio pontificio, conciliar y universal. Obispos, el auténtico ministerio de la Iglesia, en el ordinario, o en actos solemnes de dirección, nos lo proponga como creemos. Por tanto, hemos visto cuán importante es creer a la Iglesia, porque está en el camino que Dios nos ha puesto. Si no creemos a la Iglesia, no creemos a Cristo. Si no creemos a Cristo, rechazamos lo que Dios envió. No obstante, vemos, por tanto, que la Iglesia existe y que hemos de creer a ella. Es nuestra doble dimensión, esas tres que señala Santo Tomás. Por tanto, reitero, la Santa Iglesia Católica, la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, es un contenido capital, inseparable por su relación con Cristo y porque en ella se obra su acción salvadora. Capital de lo que creemos. Es también insustituible en la referencia a aquel a quien creemos, en el creer a, porque creyendo, creyendo en la Iglesia creemos a Dios. Si no creemos a la Iglesia, no creemos a Dios. Pero lo que el texto del Catecismo Romano excluye, conforme a lo que ya Santo Tomás había enseñado, la Iglesia tenga que ser vista o pueda ser vista como un término final de nuestro acto de fe teologal. Y dice Santo Tomás, si decimos, porque algunas fórmulas también lo dicen, creo en la Iglesia, hemos de entender que decimos, creo en el Espíritu Santo, que santifica a la Iglesia. Y la vivifica. Recordad, creo que el Espíritu Santo gigante. Si decimos creemos en la Iglesia, como si nuestro movimiento de fe fuese a la Iglesia como término, esto es correcto si entendemos que vamos a buscar en la Iglesia la vida divina, comunicada por la cabeza de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que está animando la Iglesia vivificada. Bien, por tanto, no sé, lo repito, hay que creemos lo que creemos, creemos a aquellos a quienes creemos y creemos a lo que buscamos como fin de nuestra vida. Que la Iglesia existe y sus notas las hemos de creer como el contenido capital de nuestra fe. A la Iglesia la hemos de creer porque es la mediadora de la palabra de verdad. Pero nuestro acto de fe teologal, si va a la Iglesia, va en cuanto que en ella está el Espíritu Santo unificándola y uniéndola a Cristo con su cabeza. Es lo que para una fe decía, sobrenaturalizando todo, incluso Romano Pontífice. Ahora se usa de todo, ¿no? Y en un título precioso, ojalá todos los puestos tan buenos como este, del padre Bandera, una publicación espléndida del padre Bandera, en el reciente congreso, cuarto de la Sociedad Internacional de Tomás de Aquino, se dice una cosa digna de ser reconocida. Que dice que ahora hay algunos que plantean como una antítesis entre la fe eclesial, que dicen, o eclesiológica, y la fe cristológica. Ponderan que nuestra fe tiene que dirigirse a Cristo y al Espíritu Santo, y es lo que dice Santo Tomás, tiene de tren. Pero ahora se dice con un sonido extraño, Trento y contra Santo Tomás. Y él dice que se tropieza falsamente con un problema que no hay lugar a plantear. Esto es típico de nuestra contemporánea situación. Hay teólogos especializados en plantear problemas que nunca antes se habían planteado. Y después de darle muchas vueltas, resulta que el problema que tienen planteado y que antes no se había planteado nunca, es un pseudo problema, que no tiene solución, porque no es un problema. Si uno hace antitética a la Iglesia, que no existiría sino por Cristo, y si, que si no, con, no, si no estuviésemos la Iglesia presente, no sabríamos nada de Cristo, ni podríamos recibir, por ejemplo, la Eucaristía, ni oírle una predicación, pues hacemos una antítesis entre cristología y eclesiología, y entonces pues no se hace problema. Entonces, mi convicción es que el mejor discurso eclesial es el que versa sobre Cristo. Este discurso sobre Cristo es el que más engrandece a la Iglesia. La Iglesia esposa en nada goza tanto como en cantar la grandeza y belleza del esposo, en escuchar los himnos de alabanza que otros le dirigen. Sería un error pensar o decir que la Iglesia, cuando entona o escucha estos cantos, guarda silencio sobre sí misma. Puede ocurrir que la palabra Iglesia no aparezca, pero si el canto al esposo se ajusta a lo que la fe pide, ese silencio verbal sirve para que la Iglesia profundice más en su propio misterio. Es un discurso eclesial, pero un discurso eclesial la Iglesia no puede menos estar presente, aunque no fuese mencionado. Si se insiste en pedir que la Iglesia debe guardar silencio sobre sí misma para hablar de Cristo, como dicen algunos, que después hablan de él, y hacen caso a los papas, a los concilios, hay que pensar en Cristo y no en la Iglesia. Y creo que bonito esto, sí, pero es que lo que dice el Concilio de Trento, el Catecismo Romano y Santo Tomás, no dice, hay que pensar en Cristo y no en la Iglesia. Hay que pensar que la Iglesia es la esposa de Cristo, que no podemos pensar en Cristo nosotros sin recibir la comunicación de los que le han enviado, de la Iglesia que ha restituido al mundo. Iglesia como esposa tiene una profunda e íntima unión vital con Cristo. Ella es quien conoce su misterio por dentro, quien habla en su nombre, quien proclama su verdad, quien da testimonio de él hasta los confines del orbe, quien mantiene irrevocablemente la fidelidad prometida al esposo, aunque le cueste el derramamiento de sangre. Por tanto, nada de antítesis. No hay contraste entre nuestra fe en la Iglesia, entendida y modificada por el Espíritu Santo, siendo a Cristo con su cabeza y nuestra fe en Cristo. Más allá que todo lo que la Iglesia es, lo recibe en Cristo. Todo la Iglesia es por la cual nos salva, lo recibe en Cristo. La Iglesia es la gracia salvadora. Pero además, por visión divina, en la Iglesia estamos como hombres, con todas nuestras limitaciones y toda nuestra historia, lo que sea, porque es así. Porque el misterio de la encarnación ha sido así desde la antigua alianza hasta la nueva, ¿no? Y claro está que hay que dar siempre a Dios lo que nacía, pero no jugando a porque Dios es el primero. Hablar del esposo sin la esposa, no hablar de la divinidad sin la humanidad, no hablar de se hace todos disparates a la vez. La gracia salvadora. Pero además, por visión divina, en la Iglesia estamos como hombres, con todas nuestras limitaciones y toda nuestra historia, lo que sea, porque es así. Porque el misterio de la encarnación ha sido así desde la antigua alianza hasta la nueva, ¿no? Y claro está que hay que dar siempre a Dios lo que nacía, pero no jugando a porque Dios es el primero. Hablar del esposo sin la esposa, no hablar de la divinidad sin la humanidad, no hablar de se hace todos disparates a la vez. Mientras está vigente esa manera de ver, también está vigente otra que está expresada trágicamente en la introducción a este volumen primero del Congreso. La antropología cristiana tiene en Jesucristo el máximo exponente del hombre perfecto, quien fue tan humano, como dice el conocido teólogo González Fausto, que solo podía ser Dios. Perdón, el que escribe esto, que es el programador de la programas religiosos de la COPE y de la televisión española, y es un sacerdote que en la conferencia episcopal es el último que representa todos los medios de comunicación social, etc. Director de la caja que ha pagado este congreso. Pues con perdón de esto, denunciando la heterodoxia gravísima del teólogo catalán. Esto, para entenderlo bien, hay que forzar el lenguaje. Es decir, Jesucristo era tan humano que no podía menos de ser Dios. Pues bueno, esto no es nada bíblico. Que Dios se hiciese hombre, según San Pablo y todo el texto del Nuevo Testamento, es un descenso bíblico. Dios se hizo hombre, verdaderamente hombre, ¿cómo nosotros? Pero a esto le llama anonadarse San Pablo, tomar la forma de esclavo, hasta llegar a morir en cruz por nosotros. Por ser tan humano, no digamos más remedio, pero el conocer que sí, no es verdad. Claro que la perfección humana de Jesús de Nazaret, que él tiene, es inseparable de ver que su naturaleza humana está asumida en unidad de persona por el Hijo de Dios. Y dice San Pablo que en Cristo brilla la plenitud de la divinidad corporalmente. Brilla humanamente la plenitud de la divinidad. que esté claro si se hace, que se está haciendo, el tratado sobre Jesucristo, con harto tortura y sufrimiento de gente que se prepara para eso. Si se hace el tratado de la Encarnación en un tratado de antropología, en la cual de repente aparece, por tanto, no solo Cristo, sino la Trinidad, y no hay un tratado trinitario que sea lógicamente anterior a la Encarnación. Estamos literalmente en las tinieblas, ¿no? Yo, perdón, no, pero tengo un volumen en el cual acabo de ver dos cosas espléndidas de Domenico Bandera, presidente de la CIE española, y otra detestable. Y es muy importante que nuestra fe en la Iglesia va en el sentido que en la Iglesia está el Espíritu Santo vivificando a Dios y a Cristo su cabeza, y que esto que es tanta verdad uno se tiene que entender como si no fuese importante el artículo de fe en que comenzamos una Iglesia Santa Católica Apostólica. Minutos voy a sugerir lo que en este primer capítulo se trata, les explicaré las fuentes. El ideal mío, si ustedes tienen tiempo, es que en estas cosas, cuando veo un número de pedidos, se podría. La Iglesia, el Concilio Vaticano II, ha presentado la Iglesia. Yo no había desarrollado el tema del cuerpo místico de Cristo. Ha desarrollado muy extensamente y detalladamente la doctrina de que la Iglesia es el pueblo de Dios. He oído decir a veces a algunas personas que es la tradición democrática y que es esto tiene un contacto con la falta de autoridad actual. Que la Iglesia es el pueblo de Dios es una cosa absolutamente tradicional y necesaria para entender lo que estamos tratando de la Iglesia. Y el desarrollo de esto, la Iglesia es el pueblo de Dios, por de pronto nos dice una cosa que a veces son unos pensamos, como que más contrastado con lo que no había oído decir nunca, pero sabe que era verdad, en el magisterio del padre Orlandi se resultaba ser esto, ¿no? Partir de la revelación de que Dios prometió a los patriarcas de Israel que en su descendencia debería luchar por las naciones y que el pueblo de Israel era transmisor, heredero de esta promesa. Tenía que recibir primero, dice, primero, dice el Pablo, primero y después el griego, dice el Pablo, tenía que recibir primero que se conoció a los patriarcas, ¿no? Y este pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, se estrelló en gran parte cuando vino lo prometido, que lo creyeron, lo creyeron mal, no lo entendieron. Y San Pablo se pasó la vida tratando de aclarar el malentendido. Pero el tema que nos interesa es pensar que la Iglesia es el pueblo de Dios de la nueva y definitiva alianza. Es el pueblo de Dios que llevaba a plenitud en su designio. El nuevo Israel, el Israel del Espíritu. Este pueblo pueblo de Dios, aunque lo que nos incorporamos con el bautismo, hace que todos los miembros del cuerpo de Cristo participen del carácter de su cabeza, que es el carácter sacerdotal, profético y regio. Recordarán con emoción, es muy bonito, cuando bautizan un niño ahora, pues se hacen unas funciones que le llaman sacerdote, profeta y rey. En el bautismo somos con Cristo sacerdotes, con el sacerdocio común a todos los fieles. Profetas, participamos en un carisma profético, con su misión de enseñar la verdad. Y participamos de su realeza. No puedo explicarlo, pero hay unos pasajes espléndidos del Vaticano II, cuya lectura les recomiendo, si todos los conocemos. Carácter sacerdotal participa del sacerdocio nuevo y eterno prometido al Mesías, descendiente de David. Es un sacerdocio regio, que tuvo su tipo profético en el rey de Salem, Melquisedec. Todo cristiano, al ser hecho miembro del cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios de la Nueva Alianza, participa de este sacerdocio común. Salmo en Gentium. Es distinto del sacerdocio jerárquico y ministerial, no quiere decir que el pueblo de Dios no tenga que ser el Papa, no tenga que recibir los sacramentos de los presbíteros y los obispos. Es distinto del sacerdocio jerárquico y ministerial, al que está reservado el oficio jerárquico de santificar, enseñar y regir a un pueblo en nombre de Cristo. Ahora el sacerdocio ministerial sirve a Cristo, no es fin de sí mismo, se ordena al propio pueblo de Dios. El sacerdocio común es algo que va ligado al carácter de cristiano y es destinatario, diríamos, de la redención. También tiene el sacerdocio común los obispos y el Papa. Pero además tienen votos en su propio ministerial que les dan una responsabilidad y una autoridad única, que no tienen más que ellos, pero que no es la que nos hace cristianos. Todo cristiano es sacerdote, lo explico en el Concilio. Precisamente el Concilio Vaticano II trata del sacerdocio común. No, también esto recomiendo mucho. Al referirse a los laicos. En un ejercicio, habla de los laicos. Y refiriéndose a los laicos, dice, número 34, les atribuye la responsabilidad de la consecratio mundi, la consagración del mundo. En ello tienen una especial responsabilidad. Laicos en el cuerpo de Dios. Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu, e interrumpidamente los impulsa a toda obra buena y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden de ejercicio del culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo que los laicos, cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu. Pues esto que sigue es redactado por un director del apostolado de la oración que lo dio a un obispo italiano. Y el obispo italiano lo presentó al concilio y lo admitieron literalmente. Esto está redactado, que sigue, está agotado por el concilio, probablemente casi por una vida del redactor y del director del libro. todas sus obras, oraciones y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, realizadas en el Espíritu Santo, incluso las molestias de la vida, si se sufren con paciencia, se convierten en víctimas espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. ¿Qué en la celebración de la Eucaristía, como la oración del cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre? Si también los laicos, como adoradores en todo lugar y orando santamente, consagran a Dios el mismo. Por tanto, sepan o conozcan o no el apóstol de la oración, esto todo laico que viva en gracia y viva cristianamente, une su vida, y todo lo que hace, el descanso, el trabajo, la enfermedad, toda su vida profesional, de recreo, de todo lo que hace, que no sea pecaminoso, todo lo que hace se incorpora a la oración del cuerpo del Señor, se ofrece al Padre. Esto es el espíritu del Padre Amiel, de la oración de la apostolada de la oración, pero inspirado en él, porque no todo, sin hablar de la apostolación, sino de todo cristiano y unido a Cristo, participa del sacerdocio de Cristo y obra la consagración del mundo. Vaticano II refiere el carácter profético del pueblo de Dios. Familiar y social. Y otras dos cosas muy importantes que trata muy específicamente. El sentido de la fe del pueblo cristiano. Que un día en la sesión próxima explicaremos cuán neciamente puede hacer una antítesis entre el sentido de la fe y la autoridad jerárquica, porque el Concilio describe el sentido de la fe diciendo que el Espíritu Santo lleva a todos los fieles a obedecer fidelísimamente a los que son maestros de la Iglesia. El sentido de la fe lo que hace es obedecer al Papa y a los obispos cuando hacen el Papa y el obispo. Y a veces, por desgracia, en esos tiempos, por la tele o por la radio, si es que el Papa ha dicho tal cosa, dice, no, ya veré qué ha dicho, pero no me acuerdo que ha dicho, y es resulta que tenía razón de que no ha dicho que o sea, no tenemos hasta que filtrar el pseudo ministerio de los medios de comunicación social, un pontificado y un episcopado, enseñando disparates y entonces, ya saben de qué acuerdo con esto. Pero no, siento de la fe, hace sentir con la Iglesia y hace oír con fervor lo que la Iglesia enseña. El sentido de la fe no ha llevado a nadie a decir, el Papa se equivoca cuando dice que la ordenación está reservada a los hombres. Esto, el sentido de la fe de los cristianos, no ha llevado a nadie a decir, esto no es así, solo cuatro pedantes y hacen reuniones, entonces está el espíritu conservador, pública. Muy fiel a la realidad, así lo describe el Vaticano II. Y el Vaticano II y el Nuevo Catecismo refieren a la participación del pueblo cristiano, el carácter regio de Cristo, esto que cuando vuelve un niño y dice el rey, la específica tarea de los laicos, que de cierta manera solo ellos tienen, de alguna manera, de instaurar, según el Evangelio, el reino. Las realidades temporales, económicas, políticas, la responsabilidad radical, la penetración de la ley de Dios en el mundo. Si bien, entonces no puedo desarrollar, el periodismo lo desarrolla también, desarrolla muchos números muy bien, la doctrina tradicional de la fe son las llamadas santa católica. Voy a dejar por aquí. Los que ayer nos pudieron hacer ayer hubo oportunidades también para retirar las personas que se enterrar cada vez a la oficina. Será a las 7:40. Será un acto de transformado a la oración, por tanto, de volver a recordar que ya desde ahora a todos los primeros días del mes, a las 7:40, habrá quizás cada oportunidad. Vamos, tendríamos que asegurar que la persona de ir, y cualquier, porque aquí en la capilla donde nos conocéis, está dedicado a la multitud. Hace mucho tiempo fue, poco tiempo.